El mercado farmacéutico mueve unos 200.000 millones de dólares al año. Un monto superior a las ganancias que brindan la venta de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento, se obtienen 1.000 en el mercado. Y las multinacionales farmacéuticas saben que se mueven en un terreno de juego seguro. Si alguien necesita una medicina, no va a escatimar dinero para comprarla. Este mercado, además, es uno de los más monopolizados del planeta, ya que solo 25 corporaciones copan el 50% del total de ventas. De ellas, las seis principales compañías del sector, Bayer, Novartis, Merck, Pfizer, Roche y Glaxo, suman anualmente miles de millones de dólares de ganancias, a lo que hay que añadir más todavía, dado que todos los grandes grupos farmacéuticos son también potencias de las industrias química, biotecnológica o agroquímica. Todo ello, y su insuperable avidez por seguir haciendo dinero y creciendo cual un parásito destructivo, hace que las multinacionales del sector, haciendo gala de una total impunidad, se desentiendan de su verdadero cometido, la salud, y no reparen en aplastar a competidores menores, atacar a gobiernos débiles que intenten enfrentarlas y, lo que es peor, mantener precios prohibitivos para las poblaciones de escasos recursos y a la vez fabricar productos que en muchísimos casos terminan envenenando a los eventuales pacientes. Sobrados ejemplos hay en este sentido. Un libro sobre las prácticas de la industria farmacéutica y la corrupción del sistema sanitario, sí. Porque está muy protegido ese sector frente a la opinión pública. Es un sector muy protegido en todos los aspectos. Para empezar, es un sector con muchísimos privilegios. Por ejemplo, el Estado es su principal cliente. El Estado es todos los Estados son los que compran medicamentos masivamente, con lo cual es un sector que especialmente privilegiado. Y luego sí, es un sector, como cuento en el libro, con muchas irregularidades y por tanto eso le lleva a ser muy opaco. En los últimos años algunas empresas están haciendo esfuerzos en comunicar, incluso atreviéndose a contar ciertas verdades que no son positivas para ellos, pero sigue siendo un sector oscurantista que actúa de espaldas a la ciudadanía, como casi todos los sectores, por cierto, en eso no, pero quizá con mayor profundidad y con mayor poder. Y los medios no se meten mucho en ese campo, ¿no? Pues a la vista está que no hay muchos periodistas interesados en investigar estos temas y por lo visto no hay muchos periódicos o medios de comunicación que estén interesados en dar voz para que los ciudadanos conozcan estos temas. Ahí, les va a sonar lo que les vamos a contar. Doctores que se saltan la ley y recetan medicamentos de marca en lugar de genéricos. Los visitadores de las farmacéuticas les ofrecen dinero para que coloquen sus productos. Nuestros reporteros han conseguido por primera vez hablar con uno de ellos. Vamos al médico y nos prescribe un medicamento. Pero, ¿qué se esconde detrás de algunas de estas recetas? Una multinacional alemana que opera en España, que está pagando a los médicos por recetar sus productos. médicos, sobornando médicos a través de sus 126 visitadores médicos, ha conseguido facturar más de 2,5 millones de euros. Sobornos que prueban estos documentos. Los visitadores disponen cada trimestre de más de 20.000 euros y 40 minicámaras para comprar a los médicos. Uno de estos comerciales ha roto su silencio. Yo tuve acuerdos con médicos, los cuales por entre 20 y 30 tratamientos al año podían ser pues 22, 23 mil euros, 24 mil, dinero negro además. En tres meses consigue facturar 400 mil euros gracias al trabajo de un solo comercial. Se hacía un seguimiento a través de farmacias y con eso se puede comprobar si un acuerdo que tienes con un médico en un sitio determinado se te ha cumplido o no te ha cumplido. Lo saben todo. Controlan si los médicos han recetado sus productos o no, mediante un sistema informático instalado en las farmacias. La ley obliga a los doctores de la Seguridad Social a recetar genéricos, entre un 25 y 50% más baratos y con los mismos componentes que los de marca. ¿Pueden recetar marcas o genéricos? No, casi todo marcas. De marca. Son de marca. De las 15 personas a las que hemos preguntado, solo una llevaba una receta de genérico. Nosotros la pregunta que nos hacemos es si estamos trabajando en favor de la salud de las necesidades de salud de los pacientes o en favor de la salud de la industria, ¿no? Algunos profesionales sanitarios se han asociado para... Bueno, Vidal Somoano, ¿qué tal? Hola Elena, buenas tardes. Bueno, como siempre, felicitarte por estos vídeos previos, ¿no? Bueno, vídeos no, audios previos. Audiodocumentales. Audiodocumental que nos ayudan a introducirnos en el tema del que vamos a tratar. Uh-huh. Tú desde luego ya te vas caracterizando por ejercer un periodismo de divulgación. Y un tema que, como bien ahora nos contará el primer invitado, Miguel Jara, es verdad que nos le ha dado mucho pábulo, ¿no?, en los medios de comunicación. Nosotros desde la 107.0 queremos hablar de este tema, que es verdad que en cierto modo es opaco, ¿no?, de alguna forma. Sí, es bastante, bastante complicado el tema y desde luego muy poca gente habla abiertamente, ¿no? Por eso esta tarde tenemos con nosotros a Miguel Jara, que es periodista digital. Y bueno, es periodista independiente especializado en temas de salud. Su último libro es La salud que viene y podemos también visitar su web, que es www.miguel-jara.com. Miguel Jara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la introducción? Bien, bien, extensa y documentada, sobre todo porque habéis tirado de mis documentos, o sea que me la conozco. Siempre, siempre con tu permiso. El tema es bastante complejo, ¿verdad? Sobre todo porque, como decíamos antes, poca gente se atreve a hablar abiertamente de todo esto. Bueno, cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Es verdad que yo hace como 8 años que empecé a investigar las prácticas de la industria farmacéutica, fascinado y dolido al mismo tiempo porque comprobé que muchos medicamentos estaban causando daños a las personas, que eran peligrosos y a veces poco eficaces, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención cómo podía haber una industria tan sumamente potente detrás de esto y, bueno, pues tirando del hilo ya han salido un par de libros publicados sobre ello, la web, documentales, yo qué sé, conferencias, o sea que sí, hay mucho tema, pero por suerte no estamos solos, sino que cada vez se está publicando más y cada vez incluso desde la clase médica y los profesionales sanitarios se están organizando para intentar, todavía tímidamente, pero esto va más, los médicos y los profesionales sanitarios se están organizando para intentar cambiar estas relaciones desigualitarias y torticeras con la industria farmacéutica. Muy bien, vamos a presentar, por otro lado, tenemos al doctor, médico de familia, al señor don Pablo Muñoz. Don Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha dado? ¿Qué impresión te ha dado esta presentación? Bueno, pues me ha gustado. Sí, es verdad que algunos datos los conocía, pero yo creo que sí que tocaba bastantes aspectos de este tema, ¿no? De este campo del negocio de la industria farmacéutica y que, que yo personalmente creo que, por lo menos en mi ámbito profesional, se sigue desconociendo o por lo menos sigue resultando un tema incómodo y tampoco a los profesionales, a los médicos, nos gusta demasiado hablar de este tema por el papel que jugamos en él, ¿no? Que fíjate, en un mundo donde un niño menor de 10 años muere cada 5 segundos por hambre, más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica, 2.400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios básicos. Y hablamos de que el precio es tan elevado en algunos de estos servicios médicos, por así decirlo, que mucha gente que tiene enfermedad no puede acceder a ellos. O sea que, digamos, las farmacéuticas no son una casa de bendición, no son una casa de ayuda, ¿no? Es un negocio, más bien, en cierto modo. Sí que bueno, pues es una base para nuestras enfermedades, ese tratamiento, ese seguimiento que podemos llevar, porque, por ejemplo, es cierto que se gana más dinero con la cronicidad de una enfermedad que con llegar a curarla, ¿no? Pues es así de triste, pero es cierto, de hecho algún directivo de alguno de los laboratorios farmacéuticos más importantes pues lo ha reconocido, ¿no? Que su negocio está en que existan enfermedades y no en que exista salud. De hecho, toda la investigación o gran parte de la investigación de la industria farmacéutica se destina ya desde hace décadas a enfermedades que pueden producir negocio y no a enfermedades que pueden realmente salvar millones de vidas humanas. O sea, que las enfermedades raras se quedan, en cierto modo, aisladas del tratamiento. Sí, pero bueno, más que las enfermedades raras, yo me refiero a enfermedades frecuentes, enfermedades que se solucionarían con medidas bastante o relativamente sencillas, que muchas veces no están en el campo de la industria farmacéutica, sino del mero desarrollo, del desarrollo de la vivienda, del desarrollo urbanístico. Esas siguen siendo la raíz de millones de muertes pues causadas por diarreas, por enfermedades infecciosas, enfermedades que tienen ya remedio, pero que sencillamente siguen causando pues la gran parte de las muertes por enfermedad en el mundo. Estoy hablando de la malaria, de la enfermedad de Chagas, de enfermedades infecciosas, de diarreas, pues que sencillamente pues no interesa acabar con ellas porque no generan negocio, como las enfermedades del norte, de los países enriquecidos. Miguel. Sí. ¿Cronicidad o curación? No, yo por seguir con un poco con lo que decía Pablo, sí. Existe la otra vertiente. O sea, Pablo decía que se está investigando sobre todo para estas enfermedades que citaba, ¿no? Pero también para las neoenfermedades o enfermedades que se dice inventadas, ¿no? Los británicos lo llaman disease mongering, ¿no? O sea, es un fenómeno que vivimos durante los últimos lustros por el cual la industria farmacéutica, para obtener más beneficios, también está fabricando medicamentos para personas que en realidad no están enfermas. O sea, está fabricando el mercado de la salud, está atacando el mercado de la salud, ¿no? Yo qué sé, pues el tema de calvicie, osteoporosis, que es un factor de riesgo, hipertensión, vamos a ver, dislipemias, sí, menopausia, o sea, medicalización. Entonces no da más rentabilidad curar la enfermedad, sino mantener la salud. Bueno, eso es las dos cosas. Se medica la enfermedad y se está medicando también la salud, o sea, se está medicando todo. Mirad, fijaros lo que decía Richard J. Roberts, que es el Nobel de Medicina en el año 1993, en una entrevista en mayo de 2008 a la revista Autogestión. Dice que el verdadero interés de estas empresas por los fármacos es solo por cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Entonces da mucho más dinero y posiblemente se dan casos de que para muchas enfermedades tienen la solución, pero todavía no sacan las patentes al mercado porque no le daría ahora esa rentabilidad. Es decir, muere gente a diario por cuestión de rentabilidad. Esto es desolador, ¿eh? De ser cierto. ¿Qué os parece? ¿Es cierto? Sí, sí, vamos, yo en esta línea que estaba apuntando ahora Miguel, me parece muy interesante la medicalización de la vida que se ha dado en llamar, ¿no? Ya no solo cronificar enfermedades, sino crear enfermedades, crear pues eso, factores de riesgo como es el colesterol elevado, las cifras altas de tensión arterial, que están relacionadas, pues bueno, sí que tienen evidencia científica detrás, que son causa de enfermedad, pero no son enfermedades, pues se han convertido ya en enfermedades y una persona a la que se le diagnostica una hipertensión o una dislipemia, un colesterol elevado, pues va a tomar una pastilla o dos o tres de por vida. Eso es mucho más interesante, pues que pues una vacuna que se pone una dosis, un par de dosis, cuatro dosis en la vida y se acabó el problema y ya no se ponen más. Y normalmente pues las vacunas con más peso, más evidencia científica que de eficacia, pues son muy baratas, no generan grandes márgenes de beneficio. Uh-huh. Y sin embargo, estos medicamentos que reducen colesterol, que reducen cifras de hipertensión y tal, muchas veces sin grandes estudios detrás, sin demostrar demasiada disminución de la mortalidad, que es al final de lo que se trata, pues van copando el mercado y van entrando y se recetan, y eso, el que lo toma de por vida normalmente. Entonces, esas son las enfermedades que ahora mismo, o los problemas de salud que ahora mismo están generando mayor margen de beneficios y en los que se está investigando más. Medicamentos que no aportan grandes novedades, pero que sí que dejan grandes beneficios. Entonces se trata de meterlos, aunque sea con calzador, en las consultas de los médicos, de atención primaria, de atención especializada, para que se receten, haciendo una tarea muy importante de promoción, de marketing, y vayan generando ventas muy importantes, ¿no? Uh-huh. Miguel, en tu libro La salud que viene, ¿qué editorial lo recoge este libro? Península. En tu libro supongo que tendrás algunos ejemplos de este tema. Sí, de todo lo que estamos Cuéntanos hablando. Alguno que nos pueda interesar. Bueno, pues por ejemplo, por poner un caso muy concreto y paradigmático de lo que es la invención de enfermedades, por ejemplo, yo hablaría del síndrome de las piernas inquietas, que puede parecer cómico, pero que es algo que cada vez está dando más dinero a ciertos laboratorios, ¿no? Hace unos 15 años, de repente empieza a hablarse en los grandes medios de comunicación de que hay ciertas personas que padecen un denominado síndrome de las piernas inquietas. Esto hay que explicárselo bien a los oyentes, porque es cierto que hay personas que tienen graves problemas neurológicos que les impiden, por ejemplo, conciliar el sueño por las noches, y se llama piernas inquietas porque mueven las piernas y les alivia bastante ese nerviosismo. Pero una cosa es que exista ciertos problemas nerviosos que desconocemos su causa, y otra es que un laboratorio, a través de campañas de marketing y medios de comunicación, haya conceptualizado ese problema como con un nombre que le interesa, muy comercial, síndrome de las piernas inquietas, que nadie se le olvida, y aparezca extensamente en los medios de comunicación justo cuando empieza a venderse un neuroléptico del segundo laboratorio más potente o poderoso del mundo, ¿no? Lo que describo en el libro es precisamente con documentos internos de la Asociación Española de Pacientes del Síndrome de las Piernas Inquietas, cómo esta asociación ha pactado su financiación con los dos laboratorios que venden medicamentos para este síndrome, ¿no? Ellos le hacen la promoción y a cambio reciben dinero, ¿no? Que es otra faceta que deberíamos tocar en este programa, sobre cómo se financian asociaciones de pacientes para utilizarlas como promocionadores o como publicistas de como herramienta de marketing para vender medicamentos, ¿no? Y ojo, me voy a ir al terreno alimenticio, si me permitís un momento, para hablar de los yogures con bífidos, porque es mentira, es decir, las enzimas digestivas destruyen todo lo que es el yogur, el bífido no va a ningún sitio, ¿no? También, en cierta manera, no sé, Pablo, si has oído hablar de este tema, el estómago destruye todo. No es que el bífidus actúe sobre el cuerpo, es que ya lo ha dicho más gente, que en cierta manera el yogur con bífidus es un engaño. Bueno, más que un engaño, yo creo que eso va un poco en la línea de la que hablábamos antes, ¿no? Ahora ya los alimentos no basta con que sean alimentos, tienen que llevar un componente de medicamento, y ahí están los yogures con bífidus, y está el Danacol y el yogur que reduce el colesterol, y se trata un poco de generar un poco esa neurosis en la sociedad por bajar las cifras de colesterol, de tensión a toda costa, de que tenemos que tomar yogures, además del medicamento, que también sean medicamentos. Entonces, desde luego no tienen grandes estudios detrás que avalen su eficacia, y por tanto normalmente suele ser bastante controvertida la misma, pero sobre todo generan esa conciencia de que, bueno, que uno que pase cierta edad, que esté un poco con sobrepeso y tenga unas cifras un poco límites de colesterol y se le ocurre no tomar yogures con bífidos, que bueno, poco menos con bífidos o con reductor del colesterol, poco menos que está siendo un inconsciente y no está colaborando con sus médicos para controlar su riesgo cardiovascular. Y yo creo que forma parte de esa estrategia de medicalizarlo todo, ¿no? Medicalizar la vida. Miguel y Pablo, ¿es posible que un 90% del presupuesto que estas poderosas industrias destinan a la investigación persigan el atender los problemas de salud de solo el 10% de la población mundial? Pues bueno, no sé si es un poco exagerada la cifra, pero lo que está clarísimo, ya hemos abundado anteriormente, es que la industria farmacéutica sobre todo está investigando para enfermedades y no enfermedades que se dan en los ciudadanos que tienen poder adquisitivo en los países ricos o los países de nuestro entorno. Y los países empobrecidos o más pobres están siendo utilizados sobre todo por la industria de la investigación clínica, que es paralela, cuando no es la misma, industria farmacéutica. Me refiero a que países que se llaman emergentes, como China, Sudáfrica, Japón o India, se están convirtiendo en potencias mundiales de los ensayos clínicos de los medicamentos que luego consumimos en Occidente, que también es otra paradoja. A estos países emergentes se les está enviando medicamento de generaciones atrasadas, ¿no? No, pero bueno, yo me refería a que se están utilizando sus poblaciones con unos recursos limitados, con menos cultura de los daños que te puede provocar un medicamento que está en pruebas, con gobiernos deseosos de aceptar inversiones de grandes multinacionales farmacéuticas occidentales. Se les está utilizando para ensayar en ellos los futuros medicamentos que se van a consumir aquí en Occidente. Y yo me refiero, Miguel, a que si por ejemplo ahora me sacas, digamos, un medicamento, nombre X, con otra revisión más mejorada, la versión anterior de ese medicamento también se puede mandar al tercer mundo, por no desecharla. Bueno, no lo sé, pero hombre, con el tema, por ejemplo, de la gripe A, lo que ha sobrado de aquí, España lo ha hecho, pues la ministra lo ha mandado, por ejemplo, a Uruguay y a otros países de América del Sur que están vacunando contra la gripe A con las mismas vacunas que aquí no hemos querido por lo general, ¿no? No hemos necesitado. O sea, que lo de la gripe A es un ejemplo muy bueno de todo esto que estamos hablando, yo creo. Pablo, antes hablábamos de los visitadores médicos. Tú conoces este, vamos, entresijo que se está haciendo para conseguir meter los medicamentos que teníamos hasta ahora como oficiales, entre comillas, rechazando los genéricos. Sí, vamos a ver, ahí hay una guerra, yo diría que casi a muerte entre los laboratorios cuyo representante, digamos, persona, es el visitador médico, es el que va a llevar el producto nuevo, estrella, que ha sacado y se lo presenta al médico que tiene que prescribirlo, tiene un papel muy importante y entonces, bueno, pues aunque ha habido declaraciones del código deontológico, se ha intentado limitar todas estas prácticas un poco oscuras de, pues eso, de viajes, de congresos pagados, financiación de todo tipo. Eso yo creo que se ha frenado en parte, pero sigue existiendo y sigue habiendo mucha presión para que el profesional pues acepte ciertos regalos, ciertos beneficios a cambio de modificar su hábito de prescripción, a cambio de recetar pues el producto X que le está recomendando el visitador. Y eso sigue existiendo. Y hay un tema ahí muy grave, porque bueno, el tema de regalos y todo esto sigue existiendo, pero está un poco más controlado y más vigilado. Pero lo que sigue estando totalmente o casi al 100% en manos de la industria es la formación. Se quejan mucho los profesionales de que las administraciones públicas no financian su formación. La formación médica continuada es una necesidad. Hoy en día hay que estar al día, pero los congresos, la financiación de los mismos, la organización de los mismos, los viajes, todo está prácticamente en manos de la industria, de los laboratorios. Entonces, el que quiere ir a un congreso, pues tiene que llevarse bien con un representante y para ello tiene que recetar. Eso es casi pues la totalidad de los casos, de mi experiencia. Son muy pocos los que dicen, bueno, yo me lo pago, yo prefiero la libertad de pagarme yo el viaje, el hotel, el congreso. Son precios muy elevados normalmente, y entonces pues ahí es donde prácticamente están o estamos. Y que muchas veces yo creo, Pablo, Miguel, muchas veces yo creo que se recetan sin la necesidad de hacerlo, porque también se vende. Hombre, la historia, claro, es esa, que el visitador que está introduciendo un nuevo medicamento que va a ser muy caro, que está forzando de alguna manera al médico a que acepte recetar algo que en muchas ocasiones no va a ser el medicamento que debería recetar, o que va a sobre recetar ese medicamento porque luego pues puede tener un regalo detrás o como dice Pablo, esa complicidad para ir a un próximo congreso que además llevan diversos aditivos, ¿no? Como todos sabemos, los congresos no solo es pagar los 600 euros de la entrada, sino viajes, a veces con la mujer, ciertos regalos, comidas, cenas y tal. Que muchas veces cuando va el médico con la mujer es quien ni aparece por el congreso, sencillamente se dedica a viajar por la zona. Pues, y a veces cuando, ni van. Eso es y cuando se van, sí, la mujer también. Es que muchas veces acaba convirtiéndose en un viaje, pues, un fin de semana aquí o allí, pues con todos los gastos. Efectivamente. A costa del laboratorio. Y además quería recordar, precisamente, ya que estamos hablando con... Sí, con, te voy a hacer un pequeño inciso. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música, Elena, para nuestros oyentes, y volvemos enseguida. Bueno, Miguel y Pablo, estábamos hablando de los regalos, de las quería de los viajes, que visitadores médicos. Cuéntame. No, que con respecto precisamente a ese tema, ya que estamos hablando para Zaragoza, pues precisamente uno de los poquísimos casos de visitadores que han denunciado por... Bueno, para Zaragoza y para Burgos también. Vale, para Zaragoza y para Burgos, pero como me ha venido a la cabeza que uno de los poquísimos casos de visitadores que han denunciado a la compañía que les tenía contratados por hacer prácticas fraudulentas de promoción, precisamente se ha dado en Zaragoza. El Heraldo de Aragón lo recogió hace como 2 años y medio o 3, y está denunciado ante la policía y ante los tribunales, ¿no? Creo que no ha avanzado, ¿no? Pero está en los tribunales. O sea, que estas prácticas son cotidianas y son más cercanas de lo que pensamos, por desgracia. Fijaros, entre los años 2003 y 2004, los Estados Unidos siempre han mostrado una postura bloqueadora con respecto a que los países pobres puedan tener acceso a fármacos de bajo precio. ¿Qué os parece esto? Bueno, pues yo creo que ahí lo que está haciendo Estados Unidos es un poco respaldar a los laboratorios que, bueno, aunque siendo ya multinacionales desde hace muchos años, pues la gran... Ojo, y también la Unión Europea, bajo sospecha de falsificación de medicamentos protegidos por la propiedad intelectual. Hablamos también de las patentes, también. También, ahí yo creo que descubrimos un funcionamiento, pues todavía, pues con mucho peso del capitalismo industrial, ¿no? Cuando las empresas eran nacionales, hoy en día son multinacionales, pero siguen los estados teniendo mucho cuidado de respetar y buscar un poco el respaldar los intereses de las compañías que nacieron un poco en su seno. Entonces son Estados Unidos, la Unión Europea, cuidan mucho de los intereses de las multinacionales farmacéuticas pues estadounidenses o americanas, ¿no? Cada uno mira, las cinco grandes están asentadas, son multinacionales, pero tienen las sedes en estos dos grandes bloques de y potencias internacionales, potencias como son Estados Unidos y la Unión Europea, y en todos los conflictos con la OMC por la cuestión de las patentes, por la cuestión de la denuncia que hicieron al laboratorio indio por vender medicamentos genéricos de productos que todavía no habían expirado sus patentes, pues han reaccionado con mucha dureza siempre los países europeos y americanos, tratando de salvar los intereses de sus laboratorios contra los habitantes y las poblaciones de los países empobrecidos que se podían beneficiar de esos medicamentos genéricos a más bajo precio. O sea, ahí ha sido bastante claro cómo han apoyado al beneficio de los poderosos, de las de los laboratorios frente a la salud de los débiles, ¿no? Sí, Miguel, ¿qué quieres, hacer? Yo lo explico de una manera como más dura todavía, y es que yo digo que muchos gobiernos están actuando como delegados comerciales, casi como visitadores médicos de los grandes laboratorios. Porque, por ejemplo, sabemos, cualquier persona desde su casa cómodamente, gracias a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos y gracias a Internet, puede consultar enterarse de cómo los laboratorios farmacéuticos son los máximos financiadores de las campañas electorales de Estados Unidos y cuánto da cada laboratorio laboratorio a cada candidato. Y luego yo, por ejemplo, en mi primer libro, Traficante de Salud, demostré cómo en la era Bush este personaje devolvía los favores a los laboratorios que le financiaban, ¿no? O sea, que en Europa pasa tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? O sea, no sabemos muy bien quién financia los partidos. En Alemania sabemos que la gran industria químico-farmacéutica financia casi todos los partidos del arco parlamentario. En España no quedan las cosas claras, pero por ejemplo en España existe un fenómeno de puertas giratorias, es decir, muchos altos funcionarios de la Agencia Española del Medicamento, por ejemplo, o del Ministerio de Sanidad, de su Dirección General de Farmacia, han acabado luego en el otro bando, en las empresas privadas, en farmacéuticas, ¿no? Y a veces al revés, personas importantes, ejecutivos, altos ejecutivos de farmacéuticas son fichadas luego para ocuparse de los asuntos públicos. Es algo perverso porque unos y otros se van con sus agendas, sus contactos, y al final el que es fichado por una, el funcionario que es fichado por una multinacional farmacéutica acaba hablando con sus ex compañeros y al final acaban estando de acuerdo, ¿no? Con lo cual no sabes al final quién manda, si realmente están mandando los funcionarios elegidos democráticamente o están mandando los altos ejecutivos de las empresas. A veces se confunden. Yo, Miguel, quería preguntarte, ¿qué es la imposición de vigencia en una patente? ¿Qué es la imposición de vigencia? Sí, porque mira, en ciertas ocasiones, y aprovechándose de la debilidad de los países con los que se negocia, se termina por imponer periodos superiores a los 20 años de vigencia para las patentes, mientras que en otros países industrializados la imposición puede ser menor. Bien, no me viene ningún caso a la cabeza, pero lo que es rigurosamente cierto y tiene que ver con eso es que cuando un laboratorio ve que se acerca el plazo de vencimiento, que suele ser 20 años de una patente, lo que hace, como tiene verdadero temor a que sus beneficios decrezcan porque ese medicamento legalmente se va a convertir en genérico y va a bajar muchísimo de precio, lo que hacen es entablar juicios o incluso acuerdos extrajudiciales con empresas de genéricos, a las que han llegado incluso directamente a absorber para montar un departamento de genéricos, ¿no? O sea, tal es el volumen de dinero que mueve un solo fármaco potente y que vive bien vendido con patente, ¿no? Bien, ahora abrimos debate. Farmacéuticas y experimentos. ¿Quién empieza? Yo estaba dándole vueltas todavía al asunto. No, yo creo que un tema que ha quedado ahí un poco, sí, que ha salido, pero que también, vamos, antes de entrar en el debate, si os parece, sí, me ha parecido importante este tema del trasiego, del fenómeno de la puerta giratoria que ha comentado Miguel. Yo tengo aquí delante una entrevista que se le ha hecho al presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa a propósito del asunto, del escándalo de la gripe A tan reciente, en el que habla precisamente de esto, ¿no? O sea, se cree que puede haber el grupo de expertos que asesoró a la OMS para declarar la pandemia, para cambiar la definición de pandemia respecto a la gripe A este pasado invierno, pues tienen vínculos, más de uno, con grandes gigantes farmacéuticos como Roche, Novartis o GlaxoSmithKline. Es un hecho que este trasiego de personal de las empresas a los organismos públicos pues influye mucho sobre la legislación, sobre las decisiones que toman los organismos internacionales encargados un poco de gestionar la salud mundial, ¿no? Es un hecho que en Bruselas pues tenemos miles de profesionales dedicados a hacer lobby, a hacer presión, ¿no? Sobre los parlamentarios del Parlamento Europeo, que la Bayer tiene 400 parlamentarios que son exaltos cargos de su compañía que se están reuniendo eso cada mes prácticamente se reúne con la multinacional y les tiene sentados en el gobierno alemán. O sea, son parlamentarios ahora mismo, pero fueron directivos de su compañía. Es decir, que este vínculo de personal entre la industria farmacéutica y los organismos estatales y internacionales pues tiene mucho que ver con las políticas de patentes y las políticas que se están adoptando en relación con asuntos como el de la gripe A. Exactamente, es algo fundamental para comprender cómo actúan los gobiernos y por qué hacen determinadas cosas. Es que me pillas que precisamente hoy he entregado a la revista Discovery Salud un extenso reportaje sobre puertas giratorias. Entonces, por poner ejemplos muy cercanos, Cristina Garmendia, que está al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación, por ejemplo, es una empresaria, que antes de ser ministra era empresaria, y era la máxima portavoz o responsable del lobby Asebio, que es la Asociación Española de Productores de Productos Biotecnológicos. transgénicos. Estamos hablando de productos transgénicos y de industria farmacéutica que están dentro de ese bio. O sea, que al final no sabes muy bien a quién está representando Garmendia, si los intereses públicos o los privados. Pero por poner otro ejemplo, Regina Revilla, por ejemplo, fue una directora general de farmacia y luego lleva ya un montón de años al frente de la dirección de relaciones institucionales del laboratorio Merck, por ejemplo. O otro caso clamoroso, el de Fernando García Alonso, que fue director de la Agencia Española de Medicamentos y lleva ya otros cuantos años en Schering-Plough, ¿no? Hoy asociada a Bayer, que se ha citado también. No sigo porque en el reportaje habrá como 40 nombres de personas que intercambian puestos, ya digo, generalmente puestos de funcionario público con la información sensible que tienen, los contactos, la agenda y la influencia social que tienen, y luego pasan a laboratorios farmacéuticos en este caso o a otros sectores, ¿no? Para luego al final reunirse y hacer llamadas y escribir correos o tener contacto e influencia con las personas que eran sus compañeros de trabajo anteriormente, claro, es que es para eso se les contrata. Muy bien, hablábamos, y os quería llevar a este terreno, farmacéuticas y experimentos. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo ya se presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia por estos crímenes contra la humanidad. No sé si tenéis conocimiento de esto. Vamos a ver, yo no lo recuerdo, claro, son tantísimas cosas, pero es cierto que, por ejemplo, a ver, que el último gran escándalo, que bueno, no ha llegado a ser escándalo porque los medios de comunicación pues son así, sobre todo en este país, pero la vacuna Gardasil, la vacuna contra el virus del papiloma humano, pues las dos empresas que la fabrican, GlaxoSmithKline y Merck, que las dos han sido ya citadas también, la han experimentado en India y se han llevado por delante al menos a 6 niñas y han dejado heridas a varias, ¿no? Además, han sido denunciadas por algunas ONGs que estaban supervisando esos ensayos porque, según estas ONGs, estaban utilizando a niñas de padres que incluso eran analfabetos, o sea, gente muy pobre, de estados muy pobres de la India, no lo hacen con las personas ricas, y que estos padres no podían haber leído, porque no sabían leer, el consentimiento informado obligatorio que prevalece en estos casos, ¿no? Por poner un ejemplo que me parece aberrante y que ha ocurrido hace un mes y pico, que lo he publicado en mi blog. Aquí en el escrito dice que la fuerza motriz de esta industria de inversión fue el grupo Rockefeller, hablamos ya de principios del siglo XX, y que luego la Standard Oil de Rockefeller, que pasó a llamarse Exxon, dice, y el segundo conglomerado de empresas farmacéuticas y petroquímicas más grandes del mundo durante la primera mitad del siglo XX fue el grupo IG Farben, o sea, por detrás de Exxon, con sede en Alemania, y que parece ser que practicó en campos de exterminio determinados productos. ¿Qué se sabe de todo esto? Pues eso está demostrado. Todavía Bayer, que es una de las empresas que nace de ese conglomerado, que fue Farben, IG Farben, que se fue el más potente en Europa, digamos el precursor de varios laboratorios farmacéuticos, todavía no ha reconocido públicamente, como se le está pidiendo, hay campañas de boicot y de denuncia para que pida al menos perdón pues a las víctimas del holocausto de los nazis. Y ojo, que financió las... Farben fue la que producía el ciclón B, con el que se exterminó a los judíos en los campos de exterminio. Sí. Es decir, que esa es la responsabilidad de muchos de estos laboratorios. Tienen un pasado más que oscuro. Sí, y curiosamente, financió la subida de Hitler al poder y su invasión conjunta de Europa y del mundo. ¿Qué fuerza tienen las farmacéuticas? Increíble, ¿no? Bueno, es verdad que se comenta, y tirando del hilo hacia atrás, pues es lo que dices tú, que las fuertes empresas petroquímicas vieron un negocio en determinados productos químicos que podían servir como medicamentos, y de ahí dicen, y es verdad, que nace la industria farmacéutica como la conocemos hoy, aunque obviamente ha cambiado muchísimo, pero tirando del hilo, son algunas de las mismas familias que hoy dominan el mercado farmacéutico las que montaron las primeras farmacias y los primeros laboratorios. Y lo de Bayer es rigurosamente cierto. Ahí están los documentos del proceso de Nuremberg, en el que se encausaban y se condenaba a algunos de los jefes de laboratorio de Bayer. De hecho, en el IG Farben, que era la matriz, eran cuatro grandes laboratorios químicos, creo que estaba BASF, Agfa, Bayer y me falta otro, Horch, que creo que eran esos cuatro, pues precisamente tenían montado un laboratorio químico y farmacéutico en el campo de Auschwitz, o sea, directamente, o sea, para tener cobayas humanas bien cercas y listas para hacer su experimento. Eso está documentadísimo, claro, sí. Han pasado muchos años. Decirme, ¿se llega a practicar con gente que dé su o sea, que se presente como voluntaria para experimentar con un tipo de medicamento? Bueno, vamos a ver, en el desarrollo de todo medicamento, eso está bastante estandarizado, se sigue para sacar un medicamento nuevo, normalmente un ensayo clínico aleatorizado, se llama. Sin un ensayo clínico, con un importante número de personas, de pacientes, no puede salir al mercado, no puede llegar a comercializarse un nuevo producto. Y además todo eso tiene que seguir unos controles, como contaba antes Miguel Jara, después de estos sucesos, estos y otros sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, llevaron pues a los juicios de Nuremberg, luego a los códigos, la declaración de Helsinki, códigos deontológicos y éticos que hoy en día han establecido pues la necesidad de pasar por unos controles éticos, sobre todo en investigación, pues para que estas prácticas no se repitan. Pero el hecho es que efectivamente siguen acudiendo estos laboratorios, digamos, que tienen esta historia, siguen acudiendo a países donde la regulación, la legislación y no digamos los códigos éticos se relajan, porque bueno, pues son países empobrecidos, donde están muy necesitados de inversión extranjera, y bueno, se hace un poco la vista gorda, igual que se hace en la producción de otro tipo de productos, donde te puedes encontrar esclavitud, explotación infantil. También en la industria farmacéutica sabe en qué países puede desarrollar, digamos, las primeras fases de los ensayos clínicos, que son las que más riesgo tienen, con voluntarios sanos, voluntarios entre comillas, porque la voluntariedad de una persona pues que pasa hambre, que no tiene una vivienda, que tiene total necesidad, pues no es la que podamos encontrar aquí. Y ahí es donde se empiezan las primeras fases de muchos ensayos clínicos, que alguna vez han saltado luego a la prensa y llega a conocerse estas prácticas. Y bueno, pues la última fase de todo ensayo clínico ya es poscomercialización, la fase 4, es una vez que se comercializa el medicamento, con lo cual, una vez que está en el mercado, sigue siendo, de alguna manera, todo el que lo consume sigue siendo un cobaya, tiene más seguridad el medicamento, pero una vez que se comercializa, existen mecanismos para seguir detectando problemas que puedan aparecer, efectos secundarios, y ahí hay casos, y no pocos, en los que pues el número y la severidad de los efectos secundarios que producen paralizan la venta de ese medicamento, se retira del mercado, se estudia el caso, y bueno, pues como pasó, por ejemplo, con el famoso Lipovay de Bayer y otros medicamentos. O sea que en todo momento se está experimentando, el riesgo es mayor en las primeras fases, pero hasta que no pasan 10, 20, 30 años ya en el mercado, no se puede decir con seguridad que un medicamento es seguro. Sí, al menos 5 años, ¿verdad? No, al hilo de lo que... Cuantos más años esté, con más seguridad se puede hablar de... Bien, claro, efectivamente, ¿no? Lo que explicaba Pablo es efectivamente que la cuarta fase es el verdadero ensayo en masa, donde cuando ya millones de dosis son consumidas por millones de habitantes, pues vemos cómo actúa el medicamento. Pero bueno... Miguel, yo quiero que me pongas un ejemplo de los que recoges en tu libro. Sí, yo quiero dar algunos datos más al hilo de lo que ha dicho Pablo. Bien. Por ejemplo, ha citado la declaración de Helsinki, y efectivamente es una declaración loable por la ética en los ensayos clínicos, que si se cumpliera sería maravillosa. El problema es que los laboratorios ya aplican algunos trucos para evitar este tipo de trabas, entre comillas. Por ejemplo, ¿cómo se evita la declaración de Helsinki? Esta declaración dice que un medicamento nuevo, si un medicamento que se va a probar ya existe otro similar, se debe comprobar, o se debe ensayar comprobándolo con seguridad y eficacia de ese medicamento que ya existe. Pero esto muchas veces no se hace, ¿no? No se hace porque a veces incluso compruebas que tu medicamento nuevo, después de ya llevar varios años de investigación, resulta que empieza a dar resultados peores que el de la competencia. Claro, ¿cómo vas a vender ese medicamento como nuevo y como maravilloso si ni siquiera supera el de la competencia? Y luego, me dirías un ejemplo, para no extendernos mucho. Mira, el caso Vioxx, por ejemplo, ¿no? Creo que es el caso más lamentable, o yo con el que me quedaría, de medicamento por el que se hacen la multinacional farmacéutica Merck hace sus ensayos clínicos previos con sus médicos y descubre que ese medicamento que va a poner en el mercado puede producir o produce infartos cerebrales y de corazón. Bueno, engaña a la FDA, la agencia estadounidense de los medicamentos, y lo pone en el mercado, ¿no? Al final, pues como el profesor, por ejemplo, Laporte, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha preocupado en constatar y en denunciarlo, en el mundo han podido morir unas 300.000 personas, que no son precisamente pocas, de infartos cerebrales o de corazón tras consumir Vioxx, que es algo gravísimo. Es un caso, digamos, se produjo o se averiguó todo esto, se retiró en 2004, y yo creo que es el que ha marcado también una época. O sea, las agencias del medicamento también están siendo engañadas por los laboratorios, pero porque son cooptadas. Es decir, deberíamos saber que una agencia pública como la FDA se ha publicado que hasta el 70% de sus ingresos provienen directamente de los laboratorios, en concepto de tasas que pagan los laboratorios por aceleración de la revisión de sus futuros o futuribles medicamentos, ¿no? Que esto es grave, ¿no? Así es como se consigue también, con ese tipo de prácticas se consiguen engañar a las agencias de medicamento para colarles fármacos que previamente estoy diciendo que se sabían que iban a causar muertes. Uh-huh. Miguel, ¿el caso que más te ha llamado la atención y que también recoges en tu obra, cuál podría ser? No, este caso de Biox sería el mayor escándalo de fármaco peligroso vendido sin ningún tipo de escrúpulo, pero si quieres también que te cite del último libro de La Salud que Viene, sí. otro ejemplo, que es que encima es de la misma marca que no paramos de citar, Merck, uh-huh. Es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ya empieza a causar muertes y graves efectos secundarios, y que es una vacuna que marcó un hito también entre los profesionales sanitarios de este país en 2007 cuando se hizo una campaña fundamentalmente a través de médicos, investigadores, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios pro moratoria de esta vacuna, que se consideraba que su eficacia no está lo suficientemente probada, que su seguridad es imposible de constatar hasta esa altura, necesitaríamos, como dijo la ministra del ramo en aquella época, que se oponía a que el erario público subvencionara esta vacuna, se necesitarían 30 años para comprobar su seguridad. Pues nada, consiguió Merck, a través de influencias y del marketing del miedo, que como demuestro en ese capítulo que escribo, un capítulo extenso en La Salud que Viene, consiguió colársela a la administración sanitaria, y a día de hoy está en el calendario vacunal, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se vende como la primera vacuna preventiva contra un tipo de cáncer. Pero bueno, hay un, por no extendernos más, es una campaña de manipulación de datos y de meterle miedo al cáncer de cuello de útero a las chicas jóvenes y a sus madres, de manual, ¿no? De manual para vender este producto, que ya digo que gran parte de los profesionales sanitarios de este país se movilizaron, uh-huh, en contra y a favor de una moratoria de la aplicación de esta vacuna. Bien, ¿vosotros creéis que la gripe A fue exagerada por las industrias farmacéuticas, puro marketing? Bueno, eso yo creo que ya no lo creemos nosotros solos, eso ya lo está diciendo el Consejo, o sea, la Comisión de Salud del Consejo de Europa. Ya te digo que esta entrevista del que hablaba de su presidente, que aparece en la revista Autogestión, por ejemplo, en el último número, de la que has hablado tú antes también, de Wolfgang Woddart, pues habla de que esto es un hecho, es decir, que ha sido totalmente exagerado, que se está llevando esta investigación dentro del Consejo de Europa sobre la actuación de la OMS, que se ha puesto en riesgo, como explicaba ahora Miguel Jara, pues a mucha gente al vacunar de forma muy precipitada. Salió la vacuna, se produjo, se desarrolló con mucha prisa, y eso es muy peligroso siempre en medicina. Dada la levedad de la enfermedad, había más de un profesional, más de dos, bueno, gente por todo el mundo alertando sobre la alarma tan injustificada que se estaba generando. A pesar de eso, la OMS insistió a varios laboratorios en que debían darse prisa. Pues claro, lógicamente los laboratorios encantados viendo el mercado que se estaba preparando, desarrollaron esta vacuna con mucha prisa, y ahí están pues los 30 millones de dosis, por ejemplo, que compró el gobierno español, de los cuales pues no se han utilizado ni una tercera parte, y otros, pues podemos hablar del caso francés, el alemán, pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Se planteó con mucha prisa, y esto siempre supone un riesgo. Un caso parecido que existió en 1965, más o menos, en Estados Unidos, de una vacunación frente a la gripe, con una vacuna desarrollada con mucha prisa y con demasiada poca cautela, que eso siempre tiene sus riesgos, pues apareció un número inesperado de casos de parálisis neuronal progresiva, perdón, parálisis neurológica periférica progresiva, el Guillain-Barré, que está demostrada su relación, entre otras, con la vacuna de la gripe. Entonces se ha puesto en peligro a mucha gente, ha habido incluso algún caso de muerte, cuando no estaba justificado, era una gripe que se estaba viendo, por el caso de los países del sur, que habían pasado ya el invierno y, por tanto, la gripe, que era algo más contagiosa, pero mucho menos letal. Ha matado en España 400 personas frente a 4.000 que suele matar la gripe estacional de todos los años. Uh-huh. ¿Era necesario esta reacción, esta alarma, esta redefinición del concepto de pandemia de la OMS, con lo que eso ha supuesto? Bueno, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? La alerta de la gripe A. pues parece que no. ¿Quién ha ganado con todo esto? Pues es evidente que, entre otros, los que han producido y vendido los millones y millones de dosis de vacunas. Que ya, ahora están, nos vamos dirigiendo ya hacia la recta final. Otra palabra, talidomida. Talidomida, pues el primer gran escándalo de medicamento peligroso con potentes efectos adversos, con etiquetado, al menos en nuestro país, que no especificaba los mismos daños que en otros países sí se especificaban, como ha vuelto a pasar luego con Agreal, por ejemplo, muy recientemente, por ejemplo. Y bueno, que causó pues unos 20.000 efectos secundarios graves en bebés. Es un medicamento que se utilizaba para los sofocos y los mareos propios del embarazo, lo tomaban las embarazadas, y es un medicamento teratogénico, es decir, causa daños en el bebé, sobre todo causa focomelias, que es que nacen bebés con los brazos y las piernas más cortos de lo normal, ¿no? Pero también está degradado por dentro del organismo, que esto se conoce menos, ¿no? Entonces, este medicamento, bueno, en España yo estuve haciendo también un capítulo para Traficantes de Salud con los datos y los documentos de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, que hay que decir que han pasado 50 años y no han conseguido todavía que el gobierno español les reconozca y les indemnice, ¿no? Ahora ya están más cerca que nunca, según las últimas informaciones, pero todavía no lo han conseguido, lo que en casi todos los países de Europa sí lo han conseguido. Los gobiernos de Alemania, del Reino Unido, han indemnizado a estas víctimas y las han reconocido, ¿no? Fue el primer caso, al menos de gran importancia, sobre todo en Europa, pero en todo el mundo, en el que ya se veía un poco venir qué podía pasar cuando la industria farmacéutica alcanza el nivel de influencia política, económica, social y sobre la salud de la humanidad que ha alcanzado, ¿no? Luego, posteriormente, por desgracia, ha habido otros casos. Ha citado Pablo el caso Lipovay en 2001, por ejemplo, la fenilpropanolamina, que es una sustancia ya retirada de los medicamentos, en 2001 también llegó a causar un infarto cerebral a una persona en Mataró y la contenían pues medicamentos para el resfriado muy comunes que hemos tomado todos, o por ejemplo el caso Bios, que también lo he citado, el caso Agreal, que también lo acabo de mencionar. Es decir, un montón de ejemplos de que algo no está funcionando. La industria farmacéutica está colando demasiado medicamentos peligrosos, cuando no poco eficaces, y los organismos reguladores, pues habría que preguntarse qué están haciendo, que cómo puede ser que de alguna manera se les esté colando tanto medicamento sospechoso, ¿no? Bien, Pablo, Miguel, el tiempo de las conclusiones. Finalizamos ya. Rápido, decirme. Bueno, vamos a ver, pues empiezo yo, si os parece. Yo creo que es muy importante conocer estas cosas, que es muy importante pues la tarea que está haciendo Miguel Jara y otros periodistas y profesionales dedicados a la investigación en este campo de la enfermedad, de la salud, de la industria farmacéutica, que es importante tener medios de comunicación alternativos que hablen de estos temas, que muchas veces la prensa oficial pues no va a publicar, porque lógicamente tiene unos intereses muy determinados, que hay que hacer un cambio de cultura, un cambio en el concepto de medicina que tenemos todos en la cabeza, que hay que depender menos de la industria y más pues de ser más protagonistas de nuestra propia vida. Muchas veces muchas enfermedades no requieren tanta medicación, requieren simplemente pues higiene, requieren condiciones dignas de vivienda, condiciones de desarrollo, requieren justicia entre países y justicia a nivel internacional, requieren pues solidaridad de unos países con otros, y muchas veces no pasa esto por las industrias, por la industria farmacéutica, sino pues por acabar con un modelo pues muchas veces pues de explotación, ¿no? que es el del el neoliberalismo actual, el capitalismo actual, que genera mucha enfermedad, pero que la causa que está detrás pues es la injusticia, ¿no? Unas relaciones económicas radicalmente injustas. Esto generaría mucha más salud que muchos medicamentos de los que hemos hablado hoy, que se han hecho pues pensando más en el mercado, en el beneficio, que en la salud. Miguel. Bueno, creo que es un resumen muy bueno. abundar también en la misma línea, ¿no? Tomarnos en serio nuestra salud es informarnos de todo el poder que tiene la industria farmacéutica y todo lo que gira en torno a ella, porque controla, como yo llevo demostrando años, absolutamente toda la cadena del medicamento y toda la cadena del sistema sanitario. Y una vez que estamos informados, o al mismo tiempo, enfocar de otra manera nuestra salud, o sea, de una manera mucho más autónoma, más libre, autogestionaria, plena, ¿no? La salud no es esperar a enfermar para luego que venga una pastilla y nos cure, porque así mal vamos, desde luego, por ahí muy mal. La salud es cuidarnos todos los días, que es cuidar nuestro estilo de vida, es cuidar la alimentación, es cuidar de los contaminantes o el espacio del medio ambiente donde vivimos, está en las relaciones de trabajo. No tiene la misma salud una persona evidentemente explotada, ya se ha citado también, que una persona, que un director general de una empresa. En fin, yo creo que me ha gustado mucho lo último que ha dicho Pablo, porque tenemos la salud, o sea, nuestra salud camina paralelo al sistema que tenemos. Vivimos en un sistema económico podrido, enfermo, y como nos dejamos llevar y estamos viviendo a su merced, pues enfermamos y pasa todo esto que está pasando. Entonces lo que tenemos es que ser muy críticos con nuestra vida y aplicar también medidas colectivas de cambio social. Dar un brindis también por muchos médicos que se están organizando en la plataforma No Gracias, por poner un ejemplo, de jóvenes jóvenes futuros médicos que se están organizando en las facultades en la organización Farmacríticos, porque es importantísimo que los médicos de alguna manera no sean rueda de todo este sistema, de este engranaje de la industria, sino que de alguna manera lo paren en favor de la ciudadanía. Yo creo que pronto vamos a ver cambios importantes en ese sentido. Pues Miguel, Pablo, aparte de esos médicos, agradecérselo también a vosotros, también agradeceros el que hayáis estado con nosotros en este programa de En Primera Clase. Miguel, recordamos tu página web www.miguelhara.com, tu libro que es La salud que viene, ¿verdad? Y Pablo, también agradecerte como médico de familia pues esta exposición tan brillante, al igual que la que ha hecho Miguel, y en fin, el poder haber desarrollado este programa con vuestra ayuda. Muchas gracias a vosotros. Vidal, gracias a ti también. Gracias a ti por hacernos siempre estos espacios tan interesantes cada semana. Volvemos la semana que viene. Pues sí. Adiós.